¿Qué necesita Ezequiel para su operación? Ezequiel necesita para su operación un tutor externo, Orthofix, opción AO, y cemento con antibiótico. También necesita el set de extracción para remover la prótesis. Y estamos a la espera de esa prótesis. Una prótesis que si no llega lo más antes posible y Ezequiel no recibe la cirugía lo más antes posible, puede sufrir una amputación del pie derecho donde tiene su patología crónica.